Muchas gracias a los compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Ahora vamos a darle la palabra también a los compañeros que vienen también de una escuela normal rural que también pertenece a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. La delegación de Tenería está aquí presente. Tenería, Estado de México, también siempre presente. Aquí está para darnos sus palabras de apoyo y en los hechos seguirse solidarizando para exigir todos el cumplimiento de todas nuestras demandas. Bienvenidos a la realidad, donde al despertar es motivo de miedo, de temor a salir, pero que al final del día seguir vivo es motivo de lucha. Adelante, compañeros de la UNAM, siéntanse orgullosos de asistir a una marcha que de cierta manera se llevó desde Insurgentes. Bien, démonos cuenta cómo de cierta manera el gobierno poco a poco se viene desfasando de aquellos derechos que nos corresponden como tal. Ahora bien, démonos cuenta cómo todas aquellas reformas que nos vienen a implantar prácticamente a las normales rurales, prácticamente las vienen a desfasar, las vienen a repercutir en aquellas cuestiones que de una u otra manera prácticamente nosotros como normalistas rurales de cierta manera nos vienen a repercutir hacia la sociedad. Prácticamente el gobierno no viene a analizar todas aquellas cuestiones que de una u otra manera nos vienen a desfasar. Compañeros, no dejemos de un lado toda aquella lucha socialista que de cierta manera desde años anteriores se viene dando. ¡A las normales rurales las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender! ¡A las normales rurales las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender!